Miss Cafeína, el último descubrimiento fuerte en Zona 69, son un grupo de pop rock en castellano formado por 5 chicos que hace unos meses han publicado gratuitamente en su web los temas de su cuarto EP, Magnética. Tenemos con nosotros al teléfono a Sergio. Sergio, buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Magnética es vuestro cuarto EP, que es el que hemos descubierto aquí en Zona 69, pero ¿cuántos años lleváis vosotros en la música? Individualmente llevamos todo desde muy jovencitos, pero como formación ya definitiva, llevamos, creo que este es el tercer año que estamos juntos. Ajá. Y sí, yo creo que digamos que la última formación que ha tenido la banda es el cuarto año. ¿Cómo se formó la banda? Pues mira, con muchas ganas de hacer algo juntos Álvaro y yo, que nos conocíamos de hace muchos años. Ajá. Y poco a poco pues fueron sumando integrantes, luego algunos abandonaron el proyecto y los últimos en entrar fueron Antonio y Román, a través de amistades tal, y vinieron como un pack de batería y bajo, que nos vinieron estupendo. Y Alberto lo conocimos un poquito antes a través de internet, que había puesto un anuncio, y como compartíamos bastante de los gustos que teníamos musicales, pues enseguida supimos que encajaríamos y que teníamos que llevar el proyecto juntos adelante. En 2007 grabasteis vuestro primer EP juntos, Destrucción Creativa. ¿Cómo fue la grabación de este EP? Pues Destrucción Creativa fue como una toma de contacto con lo que es un estudio. Éramos muy novatos, aunque todos habíamos grabado ya otras maquetas y tal, siempre había sido pues, a otro nivel, más casero siempre, y este fue el primer contacto con un estudio profesional. Y bueno, lo recordamos con cariño, quizás no ha sido la experiencia más productiva que hemos tenido a nivel musical, pero lo recordamos con mucho cariño porque lo grabamos entre amigos allí en Granada con Javi, que es un colega nuestro de allí, en su estudio, y fue una experiencia yo creo que muy divertida y que nos enseñó lo que era grabar por primera vez en un estudio profesional. Y en 2008 ya empezasteis a trabajar más, grabasteis dos EPs, En Marte y Carrusel. Pero ese año, aparte, el tema es que cuando tú vas a grabar un EP, ya tienes compuestas las canciones del siguiente, con lo cual ese año nos propusimos hacer al menos dos, uh-huh, grabar pues 10, 12 canciones, porque estaban hechas, no teníamos, tampoco, no queríamos esperar mucho más porque ya estaban ahí, y nada, las fuimos poniendo, y el 2008 la verdad es que fue una paliza, porque fue grabar dos y hacer sus correspondientes giras, que nos llevó pues hasta julio del año pasado. Y en 2009, ya por fin, después de muchos rodar por la carretera, de llevar vuestros EPs a los escenarios, grabasteis ya Magnética, un EP con 7 temas, que contó con la producción de Ricky Falner, que ha trabajado con grupos como Love is Lesbian o Sidonie, entre otros. ¿Cómo fue la grabación de este EP? Pues mira, esta última ha sido, como ponemos en la bio nueva que hemos puesto, ha sido yo creo que la experiencia que por fin hemos disfrutado en un estudio, porque hemos hecho lo que realmente queríamos, lo que teníamos los medios, teníamos una persona que era capaz de transformar, digamos, nuestros deseos en cosas que sonaban, y ha sido yo creo que la experiencia más grata para nosotros en el estudio, no por nada, porque en todas nos hemos pasado genial y tal, sino porque al fin sí que vemos que se ha reflejado en la grabación lo que queríamos desde el principio, eso era exactamente lo que queríamos, y encima pues Ricky y Jordi son un equipo increíble, doctor ingeniero, y pues una maravilla, todo súper fácil, rodado, no sé, confianza, tranquilidad, que era, nunca teníamos tranquilidad, siempre estábamos estresados en las grabaciones, y eso ha sido todo lo contrario, tranquilidad y buen rollo y mucha paz. Este disco Magnética, se nota que hay una cierta evolución, una mejora de sonido, sois más maduros, pero seguís manteniendo vuestro sonido, vuestras guitarras afiladas, como en el tema de Ley de Gravitación Universal, pero también hay un tema llamado Caleidosférico, que a mí me ha encantado, que es una colaboración con Zahara. ¿Cómo surge esta colaboración? Bueno, a Zahara la conocemos ya casi desde que empezamos, porque Álvaro, en un momento en el que Zahara, antes de sacar el disco, pues llevaba un proyecto eléctrico en directo, Álvaro estuvo tocando con ella en alguna ocasión, la conocemos hace un montón de tiempo ya, y esta canción en concreto la compusimos entre ella y yo. O sea que, vamos, es que surge casi, pues eso, desde el punto de la composición, y como para su disco a priori no estaba preparada, pues la preparamos para el nuestro, y al final, pues mira, ha quedado así reflejado como la versión de Miss Cafeína, de la canción que habíamos hecho con ella, y estamos muy contentos porque, no sé, el resultado es bonito, creo que la voz ahora con la de Alberto encaja muy bien. ¿Quién es el artífice de las letras de las canciones? Pues Alberto y yo, normalmente. Al principio era más cada uno hacía las suyas y más o menos tenía una coherencia a nivel general, que todos más más o menos tenía sentido, y últimamente hemos empezado a experimentar hacer cosas directamente juntos, no colaborar el uno con el otro, sino creación conjunta desde el principio, y creo que ha surgido algo bastante bastante chulo, porque nunca lo habíamos hecho, y al final han sido las canciones que más nos gustan, son las que han salido de trabajar los dos juntos. Desde hace algún tiempo tenéis vuestra propia página web, que es vuestra propia red social también, es www.miscafeina.com, en la que se pueden descargar los temas de los EPs. ¿Cómo surgió en vosotros la idea de regalar vuestra música a través de la web? Pues es que tampoco no creo que haya mucha más manera de sobrevivir, ¿no? En un, si vives absolutamente de manera alternativa absolutamente a la industria musical, a nivel editorial y discográfico, pues no te queda tampoco mucho más remedio de distribución. Si tampoco te quieres meter en la autoedición de golpe, porque no pensábamos que mereciese la pena por ahora, hasta que tuviéramos un repertorio que de verdad creyésemos que merecía la pena hacer un disco y editarlo y todo. Ahora que sí que lo tenemos, será el siguiente paso. Pero claro, hasta ese momento yo creo que era la alternativa más razonable, dados los medios que teníamos y dado tal y como está el panorama, en que en realidad es, no sé, hemos decidido compartirlo porque nos parecía lo más razonable en el contexto actual, ¿no? De adaptación a las nuevas tecnologías y de adaptación al contexto de la industria. Nos parecía que en realidad tampoco hay mucha más alternativa. Si quieres puedes venderlo y tal, pero el grado de difusión que puedes alcanzar poniéndolo gratis en internet es infinitamente mayor. Y a nosotros, por lo menos por la parte de los conciertos y luego la respuesta de la gente en conciertos y festivales y tal, creo que nos ha merecido bastante la pena. Y quizás lo que mueve más a la gente en un principio, ¿no? El regalar la música para que te conozcan y así en los conciertos pues funciona más, ¿no? El tema. Sí, pero si es que además en este momento concreto da igual que la regales o que no, al final va a estar en internet. O sea que es casi mejor si la pones en un formato con el que tú estés ya, no sé, un poco a gusto. Sí. Si no, te la encuentras por ahí ripeado del YouTube o del MySpace y suena cada barbaridad por ahí con una calidad horrible, pues claro. Para eso preferíamos subirlo nosotros en WAP, en alta calidad, y que la gente se lo descargase a la calidad que prefiera, con una foto decente, con un arte decente, y no con cosas que, claro, pues que no se correspondan con nuestra creación o que no tengan que ver con nosotros, y que al final pues acaban escuchando el EP en calidad horrible, y como al final el que se lo quiera comprar se lo va a comprar, y el que se lo quiera bajar se lo va a poder bajar. Pues mira, casi preferimos tener nosotros una plataforma en la que al menos tengamos más o menos controlada la calidad de las cosas que se baje la gente y que esté a buena calidad, que no se lo bajen chapuzas. Vosotros, los miembros de Miss Cafeína, estáis distribuidos ahora mismo entre Madrid, Granada y Barcelona, ¿no? Sí, ahora mismo, bueno, Álvaro parece ser que vuelve a Madrid y será solo Madrid y Barcelona, pero estos dos últimos años hemos estado en Granada, Madrid y Barcelona viviendo. ¿Cómo habéis hecho para seguir adelante con este proyecto a pesar de, bueno, de tener una distancia? ¿Os reunís para ensayar, para grabar? ¿Cómo movéis el proyecto? Pues sí, nos reunimos lo justo y necesario, porque que cualquier movimiento siempre es un gasto. Pero bueno, mucho internet en realidad, si las cosas las tienes más o menos trabajadas y trabajas por tu cuenta, luego el trabajo conjunto que hay que hacer es más de compenetración que de aprendizaje. Si el aprendizaje lo haces en casa y tal, luego la compenetración cuesta bastante menos. Si te sabes las cosas, luego ir a hablar de cosas que ya están más o menos planteadas encima de la mesa, se pierde menos tiempo que si partes de cero en todo. Y al final es que da igual que vivas en una ciudad o en otra, porque si los ensayos son productivos vivas donde vivas. ¿Cuáles son las próximas fechas de conciertos que nos podemos encontrar en la agenda de Miss Cafeína? Pues mira, para que no hacer alarde de mala memoria, recomendaría a todo el mundo que lo mire en MySpace o en nuestra página web, pero así que si se me venga rápido a la memoria, este mes tenemos el día 9, importante, el martes 9 de febrero, un evento en el que tocamos versiones de los Beatles con otros grupos en Galileo para recaudar dinero para la población de Haití. Luego el día, bueno, estamos el 12 y el 13 en Murcia y Albacete, el 19 en Madrid con De Pedro, y el 20 y tantos, que ya no me acuerdo de cuál es el tantos, en Toledo. Y luego en marzo pues haremos Barcelona, Tarragona y un montón de fechas más, pero como tampoco tengo muy buena memoria, casi mejor que lo mirasen en MySpace o en nuestra página web para cerciorarse bien de los sitios, las fechas, las horas y todos los detalles. Ante todo, en myspace.com/miscafeína con dos S y con dos F's, ¿no? Eso es. Vale, nosotros en Zona 69 estamos poniendo el tema de Ley de Gravitación Universal, que es un tema que nos mueve mucho, que nos invita a bailar. Y en este disco de Miss Cafeína hay muchos temas, yo lo he escuchado, y no sé cuál sería el segundo single. ¿Cuál podría ser? Mecánica Espiral, sin duda. Mecánica Espiral. Sí, Genial, es muy bueno. Bueno, pues Sergio de Miss Cafeína, ahora mismo hay que decir, esto es un podcast, lo grabamos durante la semana, vamos haciendo cosas, y ahora mismo Sergio está a punto de embarcar en un avión que casi me ha dado un susto de casi no podemos grabar con él, pero bueno, al final hemos podido, ¿no? Bueno, pues Sergio, a pesar de todo, gracias por concedernos unos minutos para grabar aquí en Zona 69. Y nada, y seguiréis sonando aquí en Zona 69, estaremos en contacto, ¿vale? Pues muchas gracias a todo el equipo por apoyar el proyecto y para lo que necesitéis, aquí nos tenéis. Un saludo a todos. Pues muy bien, Sergio, hasta la próxima, Miss Cafeína, ¿vale? Hasta otra. Venga, chao.